Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. El año 1975, en el campo de concentración de Tres Álamos, sección femenina, nació y creció lo que llamamos, sin mucha imaginación, taller laboral. Un día, a raíz de un castigo que pretendió ser ejemplar, nos prohibieron todos los talleres y frente al quehacer, y en respuesta rebelde, formamos un coro. Ya que cuando trabajábamos, lo hacíamos cantando una canción muy especial para nosotras, Palabras para Julia. Gracias a la solidaridad, logramos que nuestros productos fueran conocidos y vendidos en el mundo entero. Entonces, por un lado, nosotras manteníamos a nuestros familiares más desposeídos y por otro, dábamos ejemplo de solidaridad y conciencia de lo que soñábamos para el futuro de nuestro país y que seguíamos cantando. Años después, decidimos reeditar el coro, invitando a compañeros y compañeras de otras prisiones y otros tiempos, y también a familiares y luchadores sociales a acompañarnos. Y hoy día volvemos para decir que somos testigos indesmentibles de lo que ocurrió. Y sepan que seguimos y seguiremos adelante por nuestros desaparecidos de ayer y por los perseguidos y encarcelados de hoy. La esperanza la recibimos. Nuestros huesos torturados y cansados lo agradecen y se renovaron para seguir de nuevo y de todo corazón decimos honor y gloria a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas del 18 de octubre del 2019. El futuro es nuestro, a construirlo todos juntos. Y les cantaremos nuestro inolvidable himno, Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre es solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. No puedo más y aquí me quedo, y aquí amor tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, buenas tardes. Estamos ya en esta Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, el día de hoy, 19 de julio de este año 2023, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, aquí en la ciudad de Santiago, por acá Paulina, y en Radio Controles agradecemos el trabajo de Camil. Iniciamos la boletina del día de hoy con memoria, con las compañeras de este tremendo coro Voces de la Rebeldía, que como decía las compañeras, nace a finales del año 75 en el campo de concentración de Tres Álamos como respuesta a un castigo que pretendió ser ejemplar para las casi 150 presas políticas que allí se encontraban. Vamos a estar en esta boletina escuchando las voces y la música de este tremendo coro. Partimos con Palabras para Julia. ¿Y por qué estamos escuchando Voces en Rebeldía? Porque el día de ayer estuvimos en el Museo de la Memoria en la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con Sobrevivientes de Tortura. Vamos a estar contándoles un poco de eso, escuchando algunas voces con las que pudimos conversar el día de ayer. Y, por supuesto, en este contexto de 50 años del golpe, hacemos memoria por todas las compañeras, por todos los compañeros, especialmente por todas las compañeras ejecutadas políticas y también las compañeras detenidas desaparecidas. Agradecemos a quienes escuchan la boletina informativa, quienes informan a través de este noticiero libre y por supuesto que saludamos con mucho cariño a todas las radios comunitarias, las radios amigas que retransmiten este contenido sonoro en sus medios. Como siempre también de fondo, la música de Anna Cook nos acompaña, esta lesbiana, DJ, artista, así mantenemos también viva su memoria y seguimos exigiendo verdad y justicia para Anna Cook, víctima de un lesbicidio que hasta el día de hoy está en la completa impunidad. Vamos a irnos con noticias del otro lado de la cordillera. Como siempre, agradecemos el reporte de nuestra querida amiga y compañera Miri. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera. Con una Argentina que en un año electoral se encuentra agitada, con una inflación interanual que ya superó el 102%, donde los precios suben a diario, sobra mes, faltan ingresos, y además con una derecha que sin desparpajo despliega su racismo, su clasismo y su misoginia. Hoy les compartiré dos noticias. La primera es que del 19 al 21 de abril en Buenos Aires se realizará la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, dando continuidad a la primera reunión de las partes realizada hace un año en Santiago de Chile. El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, nombre largo, más conocido como Acuerdo de Escazú, recordamos que es un tratado internacional firmado por 25 países, ratificado por 15 de nuestro continente, que intenta ser un protocolo para la protección de los derechos humanos en materia de defensa ambiental. Cabe recordar que el 70% de los asesinatos de defensores y defensoras ambientales del mundo se da en América Latina, con casos que nos duelen, como el de Macarena Valdés en Chile, el de Berta Cáceres en Honduras o el de Guadalupe Campanur en México. El objetivo de esta cumbre, de este encuentro, es que representantes de los países firmantes y las organizaciones elijan a los integrantes del Comité de Apoyo a la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, es decir, que lo pongan en marcha. Aunque este acuerdo busca garantizar acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia, la letra del acuerdo no llega a aplicarse aún y el derecho a vivir en un medio ambiente sano parece alejarse cada vez más detrás de las palabras bonitas. El avance violento que perpetúan las corporaciones petroleras y el mismo Estado, por ejemplo, argentino, para, a pesar del rechazo de las comunidades costeras, instalar en el mar la explotación offshore, demuestra hasta qué punto el mismo sistema genera mecanismos para lavarse las manos de responsabilidades futuras. Desde las asambleas ambientales son muy bajas las expectativas de que salga de estas reuniones algún marco de protección real y, por el contrario, señalan el uso de estos encuentros para negociar mecanismos de financiación que ya sabemos solo sirven a la larga para dividir a las comunidades. Hablando de defensas, pero frente a otros abusos, la segunda noticia refiere a las recientes acusaciones sobre acoso y abuso sexual que envuelven al sociólogo y referente del progresismo portugués, Boaventura de Sousa Santos, recientemente apartado de sus cargos por instituciones como Claxo y la Universidad de Coimbra en Portugal. Esta semana estuvo circulando la publicación del artículo Conducta sexual inapropiada en la academia, donde tres investigadoras denuncian al llamado, comillas, profesor Estrella, sin nombrarlo pero con claras alusiones a él. Las acusaciones públicas refieren a hechos ocurridos entre el 2011 y el 2019 en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Lisette Viane, Caterina Laranjeiro y Mille Nadia lo denuncian por extractivismo sexual, extractivismo intelectual e incesto académico. En Argentina, el colectivo de mujeres indígenas por el buen vivir señaló que estas denuncias no son hechos aislados. También Moira Millán ya lo había denunciado ante Claxo años atrás, pero el blindaje del patriarca académico lo mantuvo resguardado hasta hoy. El colectivo señala, desafortunadamente, el abuso está internalizado y naturalizado en la academia y en gran parte de la sociedad en general, quienes colocan en un peldaño superior a estos sujetos que operan como extractivistas intelectuales y que no someten a humillaciones y vejámenes. Nuestros cuerpos indígenas son sagrados. A través de ellos hablan miles de años de historia, de cultura. Nuestros cuerpos territorios son portadores de una espiritualidad ancestral que ha sido mancillada y violada durante siglos y aún lo seguimos padeciendo. Se ha naturalizado desde la lógica colonial, racista, patriarcal y misógina. Con el aluvión de denuncias, el edificio académico del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, que Boaventura de Sousa Santos presidía hasta hace unos pocos días, apareció llenos de pintadas que rezan: fuera Boaventura, todas lo sabemos. Y vaya, una de cal por tantas de arena. Me despido con un fuerte abrazo otoñal. Hasta la próxima boletina. Y estaba ahí el reporte de Miri desde el otro lado de la cordillera. Muchas gracias, querida Miri. Y vamos a seguir con denuncias públicas de compañeras. Nos vamos a ir al territorio de Nicaragua, al municipio de Condenga, donde la Asociación de Mujeres Constructoras de Condenga, en el departamento de Estelí, Nicaragua, por este medio hace denuncia pública que el día martes 11 de julio de este año 2023 fue tomada de manera arbitraria e ilegal su antiguo local construido en 1993 por un grupo de mujeres comunitarias con el apoyo solidario de una red internacional de mujeres. Dicho local era utilizado para alojar estudiantes locales y de todo el país quienes participaban en los cursos técnicos que ofrecía esta organización. De manera violenta penetraron rompiendo los candados y puertas personal de la alcaldía y del partido del gobierno, el FSLN, a las instalaciones, saqueando el local para luego cambiar las cerraduras. La AMSCC es parte de las más de 3.000 ONG a las cuales se les ha cancelado su personería jurídica como parte de la persecución política del gobierno al trabajo valiente que hacen las mujeres de este territorio. Invitamos a los organismos aliados y defensores de derechos a compartir esta denuncia. Las mujeres constructoras seguimos sembrando semillas y cosechando triunfos en todos los lugares donde nos encontramos y volveremos a nuestros orígenes cuando los vientos de cambio lleguen, a reconstruir y retejer el trabajo de emancipación y defensoría que se viene haciendo desde que plantamos la primera piedra de nuestro primer local del que ahora nos han despojado. Podrán pintar la fachada y cambiar el logo, adornar con sus símbolos del terror las paredes como han hecho con muchas instalaciones de organizaciones de mujeres y otras, pero no será nunca una casa de sus ideales, ni sabrán sus nuevos ocupantes lo que es pertenecer a un espacio más allá de utilizarlo. Vendrá una Nicaragua donde tendrán que devolver lo robado. Firman Semillero de Mujeres Jóvenes que estamos en todas partes. Compartimos esta denuncia de las compañeras de Nicaragua y ahora nos vamos con el rap aymara de Alwa, Cumbia Revolucionaria. Hoy amanecimos con 37 grados centígrados en nuestra ciudad de Santa Cruz querida. El día está perfecto para darse un baño de pueblo. Este es el momento, este es el llamado, este es el latido revolucionario. Este sentimiento me invade todo el cuerpo, mi suelo tan amado ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio a una nueva lucha. Hoy todos unidos y pare que me escucha. Esta es mi bandera y me representa. Esta es mi gente y me la respetan. Tengo sangre aymara y mi piel morena. Somos sangre nueva, una sola fuerza. Cansados estamos de tanta injusticia. Cansados estamos de tragar mentiras. Hoy, mañana y siempre lloramos nuestras almas. Valientes hermanas al fin liberadas. Manchados de luto, clasistas sin rumbo. Minuto a minuto al cielo rendimos tributo. Somos hijos de guerreros, somos hijos de la historia. Somos hijos de valor y la memoria. Somos hijos de victoria, somos herederos de batalla y gloria. Ah, ah, somos herederos de batalla y gloria. Hermanos, hermanas, este es el momento. Hermanos, hermanas, este es el comienzo. Polleras de luto, al cielo rendimos tributo. Tan amado, ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos este es el llamado. Y así concluimos la emisión desde Cordillera. Estamos de vuelta, estábamos aquí en plena conversa con la Cami, nos pilló el fin de la canción. Bueno, vamos a seguir con las noticias, nos vamos a ir un bloque de denuncia del extractivismo, de denuncia en este caso del ciberespionaje. ¿Sabes lo que es el ciberespionaje? ¿Tú, Cami, sabes lo que es el ciberespionaje? Me imagino algo. ¿Ya? Les vamos a contar un poquito. El ciberespionaje consiste en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de personas, grupos o empresas para obtener algún beneficio económico o personal. Esa es una breve descripción de lo que es ciberespionaje. Y hace unas boletinas les contábamos que la séptima sala de la Corte de Apelaciones falló a favor de la empresa Alto Maipo, aun cuando la misma empresa reconoció haber contratado servicios de ciberespionaje para investigar a 4 defensores ambientales activos en la lucha contra la hidroeléctrica, el agua y los glaciares. Y queremos compartir un reporte que nos manda Pancha, ella es del MAT, una de las personas que víctima de este ciberespionaje, y para que nos cuente de este fallo y de este proceso. Vamos a escuchar. Hola, soy Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Y bueno, quería hacerles mención a la situación de ciberespionaje que hemos vivido 4 personas, 2 compañeras y un compañero, o sea, 3 compañeros vinculados a la lucha contra la construcción de Alto Maipo. Y por otro lado, justamente yo hemos estado involucrados, desgraciadamente, en esta suerte de criminalización nuevamente en torno a la defensa de las aguas y los territorios. La empresa Alto Maipo, AES Andes, finalmente realizó o solicitó un informe para espionarnos desde nuestras redes sociales y otros elementos, justamente por supuestamente ser peligrosos y proclives a acciones ecoterroristas, lo que nos parece gravísimo, y lo que tuvimos la información, y por lo que tuvimos que levantar un recurso de protección junto al abogado Javier Pineda. Después de varias acciones, finalmente la Corte decide rechazar nuestro recurso, diciendo que toda la información que hay es pública, lo que nos parece bastante horroroso, porque si bien es pública, hay primero una persecución, segundo un reconocimiento que no estaban investigando, y tercero nos da cuenta la inexistencia de mecanismos de defensa y protección hacia justamente quienes estamos vinculados a las luchas socioambientales, siendo que el actual gobierno supuestamente está en una línea vinculada con el Acuerdo Escazú. Esto nos reitera nuevamente la inexistencia de formas de protección y de información en torno a la defensa de los territorios. Así que ahora estamos evaluando los nuevos cursos de acción frente a esta respuesta nefasta y que nos parece muy grave y que nos parece que es una señal, además. Por una parte, es la primera vez que contamos con información pública de que se está investigando, lo que no tenemos duda que ha ocurrido en todos los territorios. Y por otra parte, marca un precedente de la no aplicación del acuerdo Escazú. Entonces, frente a estas dos situaciones, que vamos a seguir viendo las posibilidades de dónde impugnar esta resolución judicial. Ahí escuchábamos a Francisca. Agradecemos por este reporte. Por supuesto que denunciamos y repudiamos esta persecución y también la tan conocida impunidad de las empresas extractivistas. En relación también en este mismo tema, defensa del territorio, vámonos con movilizaciones que se están llevando a cabo en Quintero, Puchuncaví, y vamos a escuchar a Hugo Poblete. Hola, buenos días, compañeros. Mira, mi nombre es Hugo Poblete, soy presidente de la Federación de Pescadores Bahía Naraute de Quintero, Puchuncaví, constituida por 8 sindicatos y 413 pescadores y pescadoras. Nosotros llevamos acá en la afuera de Quintero, donde se está construyendo una desalinizadora, llevamos 75 días afuera impidiendo el paso a los camiones para que sigan construyendo esta empresa que lamentablemente va a llegar acá a destruir la flora y fauna marina, va a tomar 1.000 litros por segundo de agua y devuelve también una cantidad similar de salmuera al mar. La mayoría de Chile sabe que nosotros en Quintero y Puchuncaví tenemos una zona de sacrificio, son 19 empresas altamente contaminantes que por más de 6 décadas han estado deteriorando los ecosistemas marinos y terrestres, además de la salud de nuestros niños y niñas. Así es que por lo mismo nos oponemos tajantemente a que llegue otra empresa acá a la zona y que su agua ni siquiera es para el consumo humano, es para la gran minería. Este proyecto toma agua para llevar a la minera Los Bronces en Santiago y tiene un ducto de más de 100 kilómetros donde pasa también por la cuenca del río Aconcagua y lugares que son sitios prioritarios para la conservación. Así es que aquí estamos, lamentablemente la empresa ahora ha tomado el camino del desalojo y puso un recurso de protección ayer contra nosotros, pero seguimos acá firmes con nuestros compañeros porque entendemos que no pueden llegar más empresas y además necesitamos cuidar los ecosistemas marinos que son nuestras fuentes laborales. Eso, compañero. Desalinizadoras igual muerte, no más zonas de sacrificio, dicen desde allá, desde el territorio. La planta desalinizadora que se busca construir en Quintero podría traer consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Por la envergadura del proyecto, esto implicaría vertir 3.000 litros de salmuera por segundo en la bahía. Imagínense, 3.000 litros de salmuera por segundo en la bahía, además de los problemas de almacenamiento y procesamiento de tóxicos relacionados al proceso de desalinización. Dicen que es urgente organizarse para detener un nuevo desastre ambiental en la comuna, rechazando la instalación de esta planta desalinizadora y de las nuevas que quieren construir. Para terminar con las zonas de sacrificio, es necesario pelear por la expropiación del polo energético industrial bajo control de trabajadores y la población, para tomar verdaderas medidas de reconvención para el cuidado del medio ambiente y de planificación económica que deben poner en primer plano la salud y la vida de las personas de la comuna. Ninguna transición ecológica vendrá de la mano de empresas transnacionales. Vamos a estar desarrollando en la boletina informativa este proyecto bien tenebroso de esta desalinizadora, que además tiene una tubería que atraviesa varios territorios, así que vamos a estar informando de este proyecto. Y para ir cerrando este bloque de denuncia, vamos a cerrar con el movimiento por la defensa de las aguas y los territorios, también en el contexto de la defensa de las aguas y de esta neocolonización de las industrias internacionales y de otros territorios que se vienen a apropiar de los recursos, y también empresas que están en otros territorios y que en sus propios territorios también están colonizando y devastando y siendo parte también de algunas guerras. Vamos a escuchar a compañeras y compañeros del MAT y luego nos vamos con Flor Lumao. Melkorot es una empresa estatal de Israel encargada de la gestión de agua en territorio palestino-israelí. Se promueve internacionalmente como una empresa de alta eficiencia en gestión y distribución hídrica. Sin embargo, entre Israel y Palestina la situación es diferente. Melkorot extrae agua de acuíferos en territorios internacionalmente reconocidos como Palestina y la transfiere a asentamientos ilegales israelíes. De esta forma, Melkorot participa activamente de los crímenes de guerra de Israel. Según el derecho internacional, una potencia que transfiere a parte de su población a vivir dentro de territorios ocupados está cometiendo un crimen de guerra. Melkorot no solo posibilita que estos colonos sigan viviendo en tierras palestinas, sino que además impulsa su industria agrícola, que también es ilegal. Melkorot fomenta que las empresas coloniales israelíes profiten de los cultivos agrícolas palestinos y también provoca, con la sobreexplotación, que se sequen los manantiales y los pozos del acuífero de la montaña en el Valle del Jordán. Las colonias israelíes ilegales reciben alrededor de 400 litros de agua per cápita, mientras las comunidades ganaderas palestinas reciben 20 litros diarios por persona. La OMS define que el mínimo necesario per cápita son 100 litros diarios. El Estado de Israel comete el crimen de apartheid, un crimen contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. El apartheid del agua se vive en Gaza con más del 90% del agua no potable. Si Mekorot en su lugar de origen solo conoce el expolio del pueblo nativo palestino, ¿qué clase de asistencia técnica en materia hídrica nos puede ofrecer a los territorios? Con el reciente convenio firmado entre el gobierno regional de Biobío y Mekorot, el cual dice traer consigo el impulso del modelo de desarrollo, sabemos que en el Chile neoliberal trae consigo desigualdad social, pero por otra parte también sabemos que este tipo de convenio termina siendo quienes financian los crímenes cometidos de Israel sobre Palestina. Por todas estas razones, exigimos que Mekorot se retire de nuestros territorios. Dicen que viene a conquistar, dicen que a civilizarte. ¿Cómo? Dicen que viene a conquistar. Se equivoca, usted se equivoca. Dicen que viene a conquistar, dicen que a civilizarte. Yo te voy a explicar. Dicen que viene a conquistar. ¿Yo conquistada? ¡Ja! No pasa nada, sin miedo. Debilitar mi postura. Sigo resistiendo con los míos. ¡Educa! Mira la visión, mira la región. Piensa en la mentalidad que tiene un conquistador. Tan violenta, tan ajena, tan ajena. Y es que ya no se debe observar. Desde una tribuna occidental yo te voy a contar. Convive en leyenda, pa' que tú sepas, pa' que tú aprendas. Replantearte el pasado. Escúchalo muy bien. Ah, ah, mi fundamento es de verdad. Y en el libro que quiera verá. Resulta que esta historia nos junta. Al chileno, al peruano. Se ajusta al drama continental. Y al dominicano, y al paraguayo. Resulta que esta historia nos junta. A todo el continente americano. Se ajusta al drama continental. De norte a sur. Señor, hay muchas culturas latentes. Viven en mí, viven en ti. Hay un continente presente que exige debatir bien informado. Tú sabes, hay muchas culturas latentes. Con Salumao de tu lado. Hay un continente presente. Ataca, José Miguel. Hay muchas culturas latentes. Dime quién, quién, quién. Hay un continente presente. Cuanto más tendré que hablar. Hay muchas culturas latentes. Para recuperar mi Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Mujeres recordando mujeres. María Teresa Bustillo Cereceda, estudiante de Servicio Social en la Universidad de Chile y militante del MIR. El 9 de diciembre de 1974 fue detenida en su casa de Santiago por agentes de la DINA. Testigos expresaron haberla reconocido en el recinto de Villa Grimaldi, donde afirman fue torturada y luego sacada del lugar por otros agentes, desconociendo de entonces su paradero. Tenía 24 años. Su nombre apareció vinculado al montaje comunicacional de la DINA, Operación Colombo. Erika del Carmen Riquelme Briones, sin militancia política, comerciante ambulante. Fue detenida por carabineros junto a su hermano Juan Antonio, de 14 años, en octubre de 1973 en la ciudad de Chillán. Según testigos, ella y su hermano fueron detenidos mientras caminaban frente al cuartel policial. Sin embargo, dicha situación fue negada a la madre de los jóvenes cuando concurrió a preguntar por sus hijos. Desde ese día, no hay antecedentes de su paradero. Tenía 17 años al momento de su detención. Rosa Elena Morales Morales, presidenta de la Junta de Vecinos de la población Juan Antonio Ríos, militante del Partido Comunista, detenida el 18 de agosto de 1976 por agentes de seguridad. No hay registro del lugar donde fue conducida ni de su paradero. Tenía 46 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. ¡Levantar! ¡Sin terminar primero con tanta impunidad! ¡Ninguna democracia se puede levantar! ¡Sin terminar primero con tanta impunidad! Y por favor, si puedes decir... En esta boletina desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, estudio de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Escuchamos primero Flor Lumao con su canción Conquistada y bueno, como siempre haciendo memoria, escuchando este tremendo trabajo de memoria de las compañeras de Mujeres y Medio en estas cápsulas Mujeres Recordando Mujeres. Hoy día 19 escuchamos la cápsula número 19. Recuerden que todas las cápsulas están en Spotify y en distintas redes, las pueden buscar como Mujeres Recordando Mujeres. ¿Qué más? Ah, escucharon estos gritos: ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Uno de los registros de las acciones el día de ayer en el Museo de la Memoria, en esta conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con Sobrevivientes de Tortura. Y vamos a escuchar parte del discurso inicial. Vamos a escuchar específicamente a Juana Aguilera Jaramillo, quien es parte de la Comisión Ética contra la Tortura. El terrorismo de Estado se hizo sentir en todo el quehacer del país. Destruyó los vínculos sociales, permeó todas las instituciones y reconfiguró las estructuras del sistema social, político y económico, instalando este modelo neoliberal y esta democracia vigilada, vigente hasta nuestros días. En estos 50 años, muchas han sido las palabras usadas para justificar la brutalidad ejercida. Y ha sido la memoria, y solo ella, la que ha impedido que dichos intentos sean funcionales al olvido, la impunidad y a la no justicia para las familias y los sobrevivientes. Varios de los poderosos actores del negacionismo de hoy son los civiles de la dictadura de ayer, los cuales no solo buscan banalizar y relativizar la profunda fractura social y política causada, sino también quieren impedir que los cimientos instalados por la dictadura sean modificados. Por lo mismo, tenemos una exigencia ética mínima en esta hora. El país debe contar con un entramado jurídico y normativo que sancione el negacionismo, la justificación a los crímenes de odio y de lesa humanidad. A nuestro juicio debe haber prohibición absoluta al funcionamiento de grupos organizados para que actúen a espaldas de la soberanía popular y se apropien de los medios legales y legítimos de la fuerza para cometer crímenes. A 50 años, los gobiernos civiles ni siquiera quisieron mirar de frente el crimen de tortura, su alcance, las consecuencias de él para la construcción y sanación social. No se quiso saber quiénes lo ejercen, cuántos son, cómo se forman, el costo que ha tenido para el país ese contingente de agentes del Estado expertos en causar daño, dolor. La democracia de los 90 a la fecha no ha erradicado la práctica infame de la tortura, de la formación de policías y militares, y no ha eliminado los manuales sobre esas técnicas de interrogatorio y tampoco ha impedido que en sus entrenamientos se reproduzca la tortura. Y por eso, compañeras, queremos que las medidas de no repetición sean políticas públicas explícitas en la prevención, investigación y sanción de la tortura y de todos los demás crímenes de lesa humanidad. Ahí escuchábamos las voces de las compañeras. En este caso, Juana Aguilera Jaramillo, Comisión Ética contra la Tortura. Ustedes pueden buscar igual en las redes sociales Comisión Ética contra la Tortura si les interesa saber más de esta importantísima organización. Contarles que además en esta conmemoración se homenajeó a más de 30 mujeres de distintos movimientos, de distintos territorios, en movimientos feministas, socioambientales, de derechos humanos, contra la violencia hacia las mujeres, expresas políticas, artistas, académicas, entre otras, como por ejemplo la Machi Millaray, que fue homenajeada, Fabiola Campillay, también fue homenajeada, entre muchas otras compañeras que sobre todo están en la lucha por la defensa de la memoria, del trabajo territorial, defensa de las aguas también. Y queremos poner un breve discurso que dio una de estas mujeres homenajeadas, específicamente Marta, quien ella es parte de la coordinadora de familiares de víctimas de trauma ocular. Vamos a escuchar. No solo para los traumas oculares, sino para todos y quienes se volcaron el 19 de octubre a las calles a decir basta a la desigualdad. Basta a seguir en este país violando la cultura de los derechos humanos. Saludar a los familiares de detenidos desaparecidos, también a quienes han dado la lucha anterior al estallido social, porque esta lucha viene de muchos años. No puedo dejar de mencionar y también hacer parte de este reconocimiento a nuestros dos compañeros que se han suicidado producto del abandono del Estado, y en ellos está Jorge Salvo y también está nuestro compañero Patricio Salvo, que también es parte de esta lucha, y brindaron lo más importante, que es lo que hicieron todos los chilenos y chilenas que estamos aquí en este espacio reconociendo hoy día, quienes entregaron lo más valioso que es la vida. Para todos los que no están y para todos los que hoy día están mutilados o han sido torturados o están con perdigones, a todos y todas, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y lo más importante, hacer un llamado a la unidad. La unidad hace la fuerza. Con la unidad podremos lograr verdad, justicia, reparación y no repetición. Muchas gracias. Y la compañera haciendo memoria por Jorge Salvo y Patricio Pardo. La boletina pasada, la editorial Sonora, estuvo dedicada a compañeros y compañeras víctimas de trauma ocular, que en este acto conmemorativo, en este homenaje, se encontraban mujeres de distintas generaciones, mujeres luchadoras en plena dictadura y también ahora mujeres luchadoras en el contexto de todos los horrores cometidos en la revuelta social. Por ejemplo, también una de las personas homenajeadas, una de las mujeres homenajeadas fue Solange Arias. Ella es madre del adolescente Joshua Osorio, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior del recinto Kaiser tras este incendio. Y bueno, esta mujer sigue exigiendo justicia para su hijo y para las demás víctimas que fueron calcinadas en el segundo piso de la bodega Kaiser. Así que también reconocemos el tremendo trabajo que hace Solange Arias, madre de Yochoa, en este incendio de la bodega Kaiser en medio del contexto de revueltas sociales. Esto ocurrió el 20 de octubre del 2019. Y también dentro de las mujeres homenajeadas estaban madres de presos y presas políticas de la revuelta que aún siguen en la cárcel, y pudimos conversar, no con ella, pero sí pudimos conversar con el vocero de la Asamblea Nacional de Presos Políticos de la Revuelta, Osvaldo Durán. Vamos a escuchar. Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta. Cuéntanos, primero, ¿en qué contexto están hoy día aquí en el Museo de la Memoria? Bueno, fuimos invitados a esta actividad que organizó la Comisión Ética contra la Tortura, donde se hizo un homenaje a las mujeres que han participado en todas las acciones desde los inicios de nuestro país rebelde. Gente que está viva y gente que ya no lo está, lamentablemente. A nosotros hace cosa de menos de un mes se nos fue una compañera, falleció, la Pati Hidalgo, familiar de presos políticos de la dictadura, tía de Vicente, preso político de la revuelta ahora también. Y por eso hoy día vinimos y bueno, vamos a todas las instancias que nos inviten, y estamos generando acciones en este momento, coordinaciones con otras organizaciones para trabajar más actividades y la unión, que es lo más importante, que lamentablemente este último tiempo, desde que comenzó la revuelta hasta el día de hoy, las personas se han disgregado mucho. Es algo lógico, es parte del ser humano tener diferencias de opinión y todo eso, ¿no? Pero en este momento nos necesitamos todos juntos, coordinados y organizados. Y en eso estamos ahora. Cada instancia a la que nos invitan, nosotros vamos con el interés de que podamos coordinar y ejercer acciones en conjunto para trabajar en equipo y seguir presionando para liberar los presos que nos faltan, para ver el tema de la gente con trauma ocular, la gente que está con perdigones, el compañero Mario que está en este momento, gracias, que está postrado en cama. Ver a todas las personas que han resultado heridas, mutiladas, lamentablemente muchos fallecidos, apañar a sus familias, porque tenemos que ayudarnos entre todos. ¿Qué han visto en este trabajo que llevan haciendo en la búsqueda de la libertad de presos y presas políticas de la revuelta? Bueno, aparte de ver el apañe de mucha gente, nos hemos llevado la decepción de un Estado y de gobierno que nos han dado la espalda. Un gobierno con el que pudimos ahora, a través de los indultos, mesa de trabajo de la cual nosotros somos integrantes y fuimos parte, para poder liberar a los PP, a través de los indultos entre Navidad y Año Nuevo, recién pasado, solamente ese gesto. Todavía tenemos presos políticos. Según nuestro catastro, tenemos 4 PP en la zona norte del país. Acá en Santiago quedan 3, y en el sur de Chile desconocemos en este momento cuál es el número, si es que hay o no hay algún PP. De hecho, es probable que en el norte haya 1 o 2 más, es probable que en Santiago haya 1 o 2 más. No tenemos a ciencia cierta toda la información, porque es información que maneja el Poder Judicial, y el Poder Judicial no es amigo de nosotros. El Poder Judicial es el que mantiene a la gente detenida bajo distintos argumentos que no necesariamente son los reales. O sea, llevarse a una persona porque está protestando y después plantarle una molotov en la mochila es algo propio de las policías, es algo propio del gobierno de Piñera, y es algo en este momento también propio de las policías en este gobierno, que no es nuestro gobierno. No sé si te gustaría agregar algo más a quienes te están escuchando. Bueno, lo que te mencionaba yo al principio, lo que debemos hacer es trabajar la unión entre las organizaciones, dejar de lado nuestras diferencias. Somos humanos y tenemos todo el derecho a pensar distinto, como lo decía antes, pero en este momento tenemos que empezar a coordinar acciones, porque no ha habido aún reparación para las personas que han resultado dañadas en todos los ámbitos, y tenemos que trabajar para eso, y para eso vamos a tener que presionar y vamos a tener que volver a salir a las calles y vamos a tener que trabajar unidos, porque si no, nos van a seguir separando, nos van a seguir disparando, nos van a seguir matando, asesinando, torturando, mutilando y dejando en la cárcel. No podemos permitir eso. Nosotros somos fuertes. Entonces tenemos que atinar ahora a conversar. Solo eso, conversar y empezar a ver líneas de acción para poder obtener los resultados que necesitamos. Gente que tiene que estar en libertad, reparación para la gente que no la tiene. Las vidas de todas las personas que han salido dañadas ha cambiado totalmente. Ya no tenemos a las mismas personas. Mi hijo preso ya no es el hijo que yo tenía. Es otra persona, salió muy dañado. Y así le ha pasado a todas las compañeras y compañeros que se han visto involucrados en todo el daño que les ha hecho el Estado a través de estos gobiernos. Muchas gracias, compañero. Redes sociales, Facebook, Asamblea Nacional de Familiares PP de la Revuelta. Ese es el Facebook, familiares-PP de la Revuelta. Ese es el Instagram. Súper. Eso. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a cantar una canción que se llama El Barco de Papel, que es la canción de despedida de los presos políticos en los campos de concentración en los años 1974, 75 y 76, sección varones. Niños no lo alcanzan. Ahí escuchábamos Barco de Papel del coro Voces de la Rebeldía. Qué emocionante escuchar este coro. Si ustedes no lo conocen, invito a que busquen coro Voces de la Rebeldía. Siempre están en actos conmemorativos, actos de memoria, en sitios de memoria. Busquen la música, emocionense con lo que significa hacer un coro en medio de los horrores de la dictadura, en medio de la prisión política, de un centro de concentración. Y también me emociona mucho esta canción de despedir, cómo despedían a compañeros que eran liberados de la cárcel en esta canción Barcos de Papel. Vamos cerrando ya esta boletina. No queremos cerrar la edición del día de hoy sin ser parte del repudio de lo que ha significado la revocación de prisión preventiva a Eduardo Macaya. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva ordenada por el Juzgado de Garantía de San Fernando en contra de Eduardo Macaya Centilli, quien está acusado como autor de delitos de abuso sexual impropio, además de aplicar una caución económica de 150 millones de pesos. Acusaciones de abuso sexual: Eduardo Macaya, de 71 años, padre del senador Javier Macaya y prominente empresario agrícola, ha sido acusado de abuso sexual infantil. La denuncia fue presentada por la familia de una niña de menos de 12 años y las investigaciones indiciales indican la posibilidad de al menos 3 casos más que serían nietas. La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins inició una investigación en respuesta a la denuncia, lo que resultó en una orden de detención y un allanamiento de la propiedad de Centelli. Y bueno, el 15 de julio la Sala de Corte de Apelaciones revoca la cautelar de prisión preventiva, cambiándola por prisión preventiva domiciliaria, por lo que Macaya Centilli espera el juicio en su casa, todo luego de pagar una caución de 150 millones de pesos. ¿Qué le parece? Hay denuncias adicionales, investigaciones revelaron posibles casos adicionales de abuso, lo que sugiere, por supuesto, un patrón de conducta abusiva. Sabemos que los abusadores no solo abusan una vez, también durante la audiencia de formalización se presentaron videos que alegan evidencia de la reiteración de abuso sexual. O sea, no hay ninguna duda de que este hombre es un depredador sexual. También hay algunas impresiones, no solo de las colectivas feministas, de compañeras, sino que también declaraciones de José Murillo, fundador y director de la Fundación para la Confianza, quien dice: la señal que se les entrega a las víctimas cuando una familia logra pasar todas las barreras para denunciar es importante, pero hay muchas otras que no pudieron hacerlo. Podemos especular que puede haber muchas otras víctimas que aún no han logrado denunciar. Según nuestras investigaciones, alrededor del 50% de las víctimas nunca antes había contado ser víctima de abuso sexual. Parece ser casi una garantía de impunidad tener poder económico, ya que si el imputado tuviera una situación precaria, lo más probable es que estuviera en prisión. Y bueno, esto también hablan del precio que tiene el abuso sexual, en este caso 150 millones de pesos. Denunciamos y repudiamos a este depredador sexual, Eduardo Macaya. Esperemos que no quede en la impunidad. Y en denuncia feminista, pero también creación, les contamos que se está preparando la memoria feminista de Atacama. Este es un libro, son 50 ejemplares. Amor y Rabia Ediciones agradece la confianza de las autoras Constanza Pradenas y Viviana Rodríguez para materializar y contribuir a este libro documento participativo. Si bien la narrativa ha quedado construida desde la óptica de las autoras, el libro cuenta con todos los testimonios que hicieron llegar las protagonistas de la historia del movimiento de mujeres Atacama entre 1973 y 2022. ¡Qué bonito! Voy a volver a repetir. La historia del movimiento de mujeres en Atacama entre el año 1973 y 2022. Un tremendo registro de memoria. Pueden buscarlo búsquenlo en Amor y Rabia Ediciones. Ahí están vendiendo los libros, son solo 50 ejemplares y están a 10.000 pesos. Son 320 páginas de memoria ahí de las compañeras del norte, por si les interesa. Amor y Rabia Ediciones, pueden buscar ahí este libro. Con eso ya estamos cerrando la boletina de hoy día. Agradecemos a la audiencia, agradecemos a las radios amigas que retransmiten. Gracias Camil por los radiocontroles. Y bueno, esta boletina fue harto en relación a la memoria en este contexto también de conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y no sé si ustedes se quedan con algo del varios del contenido de los discursos del día de ayer. Hablaban de la unidad. Yo me vine pensando igual ahí en esto de la unidad. Ahí parece que un deseo genuino y legítimo de volver a colectivizarse luego de la pandemia y luego de todo lo que ha significado el último contexto. Así que ahí invito también a quedarse con esa reflexión respecto a la colectividad, a la importancia de encontrarse, siempre sabiendo y reconociendo nuestras diferencias, pero la importancia de poder juntarnos a conversar y reflexionar sobre lo que está pasando en este contexto actual. Nos vamos a ir también con una de las canciones que cantan las compañeras del coro Voces de la Rebeldía, pero en esta ocasión vamos a escucharla en la voz de Mercedes Sosa, Todavía Cantamos. Que tengan una bonita semana, nos encontramos el próximo miércoles en una nueva edición de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía ¿Escuchaste? La boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.